besarte, encantadora. Que me calma, doblemente mi sentido me desarma. Chaparrita tan bonita, la cintura redondita, el mundo yo quiero darte y me muero por besarte. Encantadora, la carcajada de tu risa me enamora. Esa mirada me conquista en todas horas. No te vayas, no te alejes, te lo pido, no me dejes, entonces yo no vivo. Por tu amor es que respiro. Tú mi cielo, en mi cielo la tría que más anhelo. Por llegar hasta tu brazo me desvelo. Quien te viera tan buena tu cabellera y ese piel de color rosa, de todas las más hermosas. Fuerte amor es que respiro. Tú mi cielo, en mi cielo la tría que más anhelo. Por llegar hasta tu brazo me desvelo. Quien te viera tan buena tu cabellera y ese piel de color rosa, de todas las más hermosas. Fuerte amor es que respira.